Cover está de regreso con una segunda temporada. Las noches alternativas, mitológicas y bohemias vuelven a ti. En un formato remasterizado, pero con su estilo musical único y diferente. Ven a escuchar covers del medio coreano y a conocer más de la historia y cultura de este gran país. Los lunes a partir de las 8 p.m. hora centro de México. Única y exclusivamente por Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Los crepúsculos musicales regresan a ti. Nightcover te da la bienvenida a esta segunda temporada, completamente remasterizada. Yo soy Toki y quédense a escuchar solo por Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. ¡Iniciemos! Bienvenidos a Nightcover, un programa enfocado a canciones de Corea del Sur, mayormente K-pop, cantadas por otros artistas en el medio. Versiones diferentes, haciendo homenaje a los cantantes originales. Hola, hola a todos, buenas noches, espero que se encuentren bien en este bonito inicio de semana. Les doy la bienvenida a todos a este programa, pues emocionadísima porque hoy les traigo uno de los temas que más me gustan. Sí, sí, sí. Hoy vamos a hablar acerca de la música tradicional coreana, cuestión de historia y lo que ha impactado en la actualidad acerca de combinar el K-pop con estos géneros. Es una cosa muy impresionante. Voy a mandar saludos a las personas que andan por acá. Anda Clau Monberg. Mujer, hombre, no sé qué es eso, dime, por favor. La canción que acabamos de escuchar al principio es una cantante que a mí me gusta mucho en lo personal. Es una chica, le llaman como la idol de este género que es el gugak. Se llama Son So-hee y es un cover de una canción que es el tema de un dorama que se llama La Última Reina del Palacio. Y la canción es If I Live. Es buenísima, la verdad es que me gustó mucho porque la adaptó perfectamente a su estilo musical. También anda por acá mi querida Violet, un besote para ti. Anda también por el chat del WhatsApp, anda nuestro querido Sakura Kinomoto. ¿Quién más anda por acá? Pues también ya tengo tu pedido, ahorita te lo coloco. Violet, muchísimas gracias a ustedes por estar por acá. También a todas las personitas que se encuentran desde las sombras, un besote para todos. Muchísimas gracias por sintonizar Station K-Pop y muchas gracias por estar escuchando el día de hoy, bueno, la noche de hoy, Nightcover. Pues vamos a iniciar ahora sí el programa con todo. Les traigo tres pedidos. Eres mujer, perfecto. Un besote para ti, Clau. Y muchísimas gracias por escuchar. Vamos a iniciar ahora sí con el programa. Les traigo tres covers. El día de hoy les traigo uno de... les va a sonar muy Disney, porque ando hoy muy Disney. Así que les traigo el día de hoy Into the Unknown de nuestros queridos en Flying, haciendo un cover de la canción. Bueno, es la canción que más me gusta de Frozen 2. Vamos a escuchar esta canción. Y también traigo una canción, bueno, Some You Love. Esta es de Luis Capaldi y la traigo con unos chicos muy impresionantes. Así es, hablo de Ace. Y también traigo una canción muy calmadita de Tweet, de nuestra querida Hwasa, cantado por uno de mis favoritos, chavos que hacen covers en general. Ellos se dedican a hacer covers y este es Dragonstone. Vamos a escuchar estas canciones y ahorita regresamos para seguir con todo y entrar ahora sí con el tema del día de hoy, el Gugak.

¿Te encanta el K-pop y tienes habilidades para escribir? ¿Eres un apasionado y te gustaría informar todo lo referente al mundo del K-pop? Tú podrías ser parte de nuestro gran equipo de notas. Estamos buscándote. Lo único que necesitas es excelente ortografía, manejo de Sweet Adobe, una buena redacción y conocimiento general de K-pop. No lo pienses más. Envíanos un correo a reclutamientostkpop@gmail.com y forma parte de esta gran familia. Station K-pop. Un viaje auditivo por Asia. Hanbok de Toki, edición segunda temporada. Mitología, cultura e historia de Corea. Ya estoy de vuelta, chicos. Están llegando más personitas que andan por acá. Por el chat llegó mi querida Lilia Zaragoza. Un besote para ti. Y también a todas las personitas que se encuentran desde las sombras, háganse presentes para poderles mandar su saludito personalizado. Clau, te iba a comentar. Mi programa, tenemos como una temática que se trata de poner covers. Entonces, si quieres te cambio tu cancioncita para que se puede escuchar, si quieres alguna canción que quieras. De hecho, estuve buscando tu canción en algún cover y no la encontré, por eso dije, bueno, vamos a preguntarle si quiere cambiarla, ¿sale? Entonces, si quieres te cambio tu pedido para otra cancioncita que tenga cover y te la coloco, ¿sale? Llegó por acá nuestro querida Sakura Kinomoto, un besote para ti. Y también, ¿quién anda por acá? ¿Quién anda mandando mensajitos? Ah, claro, ya sus canciones que ya me pidieron ya están en lista, así que pues en un ratito más las vamos a escuchar, ¿vale? Bueno, el día de hoy ahora sí nos vamos a meter en el tema. Voy a hablarles sobre el gukkak. El gukkak es prácticamente el nombre que se le da en sí a la música estatal o música tradicional. Pues prácticamente, como sabemos, ya tenemos como noción de la evolución de la música en Corea del Sur. Y pues prácticamente cuando uno voltea hacia Corea del Sur, pues voltea a ver lo que es el K-pop. ¿Por qué? Porque es lo que ha llamado la atención y es lo que ha manifestado el estar volteando hasta esa parte, ¿verdad? Entonces, el día de hoy yo dije, bueno, como este programa habla un poco de historia y eso, dije, hemos dejado muy atrás el tema en cuestión de música tradicional. Entonces dije, bueno, vamos a entrar de lleno a este tema, ¿verdad? La música occidental también tiene un término aquí en lo que es Corea del Sur. Se le puede decir Janggak. El Janggak viene siendo como música occidental. En el programa pasado les platiqué acerca de una película que vi que habla acerca de dos Giseng. Las Giseng son como las geishas coreanas, así puede decirse. Y ellas aprenden todo el sistema y toda esta música tradicional durante su entrenamiento. Y lo que pasó en esta película es donde ellas deciden o quieren ser parte de la música occidental y cambian a lo que le llaman el Janggak. Ahora sí, voy a hablarles un poquito acerca de algunos géneros que podemos encontrar en la música folclórica, que es prácticamente de lo que les voy a hablar. Hola, hola, Anon, ¿quién eres? Porfa, dime tu nombre para poderte mandar tu saludito personalizado, ¿vale? Bueno, pues tenemos el pansori. El pansori en general, o a grandes rasgos se puede decir que es el género cantado mientras se explica o se dice en esta canción una leyenda, historia, ya sea romántica, incluso hasta de terror. Se supone que también era mezclado o era como ellos te daban a entender sobre sus leyendas, sobre sus historias, y pues prácticamente se tenía a una persona tocando sus instrumentos y en voz teníamos a una cantante que por lo general eran las Giseng. Este género es pues como el más conocido y el que más se ha representado como en esta parte cultural, ya sea en conciertos, refiriéndose a, ¿cómo les diré? pues no sé si han visto que también hacen conciertos o hacen representaciones en teatro acerca de bailes y así. Y también tienen esta presentación que viene siendo el pansori. Por lo general hay pansoris que el pansori más largo que se ha registrado en cuestión de historia y que tiene vestigios antiguos y que está registrado y pues, están como en documentos, puede decirse antiguos, dura de 9 horas y 22 minutos, fíjense, tan largo está que ¿quién se avienta 9 horas cantando y contando historias? Imagínense, no, está súper larguísimo. También tenemos con el Pung Mul, que es una música tradicional que se basa también en danza y canto. Generalmente pues son en presentaciones al aire libre y son personas que tienen como unos tamborcitos y que van bailando en el tienen incluso unas tiritas colgando en sus sombreros y que vuelan y giran y brincan y hacen piruetas. Este es el Pung Mul. No sé si han visto el video de Ringalinga de Tiyang. En ese video también tenemos a estos chicos o a este género, el Pung Mul. Podemos observar estos bailarines brincando y haciendo sus piruetas, y mientras ellos brincan, hacen música, hay gente que también se dedica a cantar. También tenemos el Nong Ak. El Nong Ak es prácticamente a la música de granjeros, puede decirse que es como más como el estilo campirano de ellos, y se llevan normalmente, son locales, no son como instrumentos más sencillos, flautas más, de sonidos más burdos, es como más, no es tan limpio el sonido, es como más, incluso no son tan agudos, son más graves, y también se incorpora un tipo de danza dentro de este género. Anda por acá mi Angie Kokoro, un besote para ti, muchísimas gracias por andar por acá. Claro, te pongo tu canción, ahora te puedes marchar de Super Junior, perfecto, ahorita te la coloco, ¿vale? Bueno, vamos a escuchar un poco más de música y ahorita seguimos con estos géneros porque les traigo bastantes. Son como, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, son 7 géneros, ahorita ya les mencioné unos. Y bueno, vamos a escuchar canciones y ahorita regresamos, se quedan aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Yo soy Toki, están escuchando Nightcover, ya volvemos. Cheers.

ya estoy de vuelta, chicos. Sí, caray. El Lost de, sí, de You Are Beautiful me recordó muy buenos tiempos. ¿Qué les debo decir? Es uno de mis dramas favoritos. Ay, era muy bonito. La verdad es que me la pasé cantando la canción aquí tras bambalinas. Así que muy, muy buena lección, en verdad. Muchísimas gracias a quien me pidió esa canción, que fue... A ver, ahorita les digo quién fue quien me pidió esa canción. ¿Quién me la pidió? Ah, mi querida Violet. Muy buena canción, en verdad. Bueno, ahora sí vamos a seguir hablando acerca de la música coreana. Les iba a hablar acerca del sancho. El sancho viene siendo prácticamente puro sonido como de tambor. Ellos manejan el sangu, el gajagun y el ajaeum. Como los tres tambores son de tres diferentes tamaños. Es uno chico, uno mediano y uno grande. Y estos tres se utilizan para hacer este tipo o este sonido. Y es uno de los más sonados dentro de la música coreana. Incluso este tipo de música o el sanjo lo notamos mucho. ¿Quién ha escuchado de... ubican al grupo B.A.P., a los conejos, no sé si lo ubican, al principio de sus canciones, hay algunas canciones de ellos que inician con este sonido, que es el sancho. Podemos notar mucho como el tambor, y aparte en lo que es el... Ahorita te la pongo, Angie, ¿sale? Bueno, en la parte de... I'm the Best, de las chicas de 21, no sé si llegan a ver casi al final del video, cuando ellas están bailando, están en esta parte del solo de baile de Minji, notamos que están unas chicas en la parte de atrás, en una fila, así como en ángulo, en triángulo, ellas están tocando unos tambores. Esa es parte de este sonido, que es el sanjo. Es también como impacta o cómo se impregna este sonido tradicional dentro del K-pop, y cómo han marcado en esta parte estos sonidos, ¿verdad? Bueno, ahora ya nos vamos con el chonggak. El chonggak puede decirse que también es como... puede llamarse como la música cortés. Es como la parte... es como la parte... ¿Nos están escuchando la musiquita de fondo? Puede decirse que es ese tipo de musiquita. Es más sublime, es más sutil, es más bonita, es como más cálida. Y se mezcla con soniditos de voces o cantos muy ligeros y muy... muy... bonitos, puede decirse como muy tiernos, y están mezcladas con algo de literatura coreana. Esta viene siendo la parte interesante, la parte importante aquí, que está mezclado un poco con la literatura y se hace toda esta parte de mezcla entre ellos, ¿verdad? También se encuentra el sinawi. El sinawi se incorpora como la música chamanista. Esto pues prácticamente se encuentra en los rituales, el sonido de cascabeles, tambores, algunas flautas pequeñas. Por lo general son como más... como para entrar en trance, como más... pues dice que suena como tipo película de miedo, pero no tan así. O sea, es algo muy diferente a lo que estamos acostumbrados, y pues ese viene siendo como el sinawi. Iba a hablarles acerca también un poquito acerca de la música real. ¿Qué es la música real? Esta música es prácticamente las únicas que podían escuchar lo que eran los reyes en esta dinastía, y por lo general eran en Joseon cuando se incorporaron estos géneros. Se pronuncia la primera letra Hanjak. El Hanjak o Ak puede decirse que era como poemas que van mezclados con un poco del sistema del confucianismo, y se van impregnando. También pues tienen una mezcla de sonidos de tambores, flautas, incluso sonidos como Hay unos instrumentos muy extraños, que la base de los instrumentos coreanos eran instrumentos de cuerda y de viento. Entonces estos se mezclan para crear estos sonidos extraños y sonidos que a, bueno, a la perspectiva, y eran como más para rituales ancestrales y cosas así, se involucraban en este género, que es el Ak o el Hancha. También tenemos el Tang Ak, que este pues prácticamente es, ¿cómo les diré? Se fusiona un poco con la música de las cortes del Goryeo, con un poquito ya involucrado hacia la mezcla del Joseon, ¿verdad? Y también cuenta con sonidos muy tipos chamanistas, eran como para prácticamente marcar esa parte del ejército. Bueno, aquí dice que es como la parte del ejército, como que los incitaban o los llamaban para ser como más valientes y como darles energía para poder seguir adelante. Bueno, estos son como los géneros más importantes que tenemos respecto a la música tradicional coreana. A ver. Ah, permítame tantito, chicos. Ya estoy de vuelta, ¿ya me escucho? Díganme, porque aquí me marcó un errorcito. Ah, ya. Ya me escucho. Bueno, vamos a escuchar más de sus pedidos y ahorita volvemos. Aquí ya termina lo que es el Hanbok de Toki y hablamos acerca pues de los géneros tradicionales o géneros más antiguos de Corea en cuestión musical. Así que espero les haya gustado. Vamos a escuchar sus pedidos y ahorita regresamos ya para entrar a la playlist de Toki. ¿Sale? Vamos a escuchar sus canciones y ahorita regresamos. Se quedan aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Yo soy Toki, están escuchando Night Cover. Ya volvemos. 꿈은 네 방의 침대가 되고 싶어. Oh baby, 더 따스히 포근히 내 품에 감싸 안고 재우고 싶어. I'm feeling so energetic. You make me feel so high. I'm so crazy. 멈출 수 없어. 머리뿌리 so sad, but I love it. 넌 내 왕관이 되지. 두근두근 두근 되는 감각. 아낀다. 바보가 되어버렸어. 요즘 말이야, 내가 말이야. 내게 빠져 속아왔어. 요즘 말이야, 내가 말이야. Open your eyes, 조용히 open your eyes. 이걸 범죄라 할 수 있나? Open your eyes, 이제는 open your eyes. 이걸 싫다 할 수 있나? 누나 너무 예뻐. 그녀를 보면 나를 잊혀. 하지만 이제 슬슬 replay, replay, replay. 아픈 현실에 다시 눈물이 흘러. 바뀔 수 있다고 바꾸면 된다고 말해요, 마마. Girls, girls, girls, they love me. 고작이 거니, 고작이 거니, 거네. Stop, 어디 가니 girl, stop 말리지 마, don't stop. 케이팝 원더랜드 원더케이에서 더 많은 영상들 즐겨보세요. Estás escuchando la segunda temporada de Night Cover aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Maybe the beauty or the bliss, maybe the fear. El tiempo del corazón está en tu corazón y Station K-Pop. Recuerda que este es un programa dedicado al amor, donde podrás encontrar las mejores frases de amor, desamor, emoción, felicidad, en fin. Frases que te llegarán al corazón y que están albergadas en tus canciones favoritas. No olvides sintonizarnos todos los viernes a las 10 de la mañana, hora del Centro de México. Y hashtag, por si te lo perdiste, espera la romántica repetición todos los martes a las 10 de la mañana, de igual manera, hora del Centro de México. Solo podrás encontrarnos exclusivamente por Station K-Pop, un viaje auditivo, por Asia. Playlist de Toki, edición segunda temporada. Bueno, chicos, ya estoy de vuelta y acabamos de entrar a la playlist de Toki. Chicos, una disculpa, hace ratito se cortó feo porque mi internet anda medio raro. Hace poquito pues nos llovió, entonces andan como medio raras las líneas de internet. Incluso no sé si supieron que hace ratito mi querida Yareni también su internet nos dio un poco de lata, pero esperemos que mañana pueda entrar y puedan escuchar la verdad. Voy a mandar saludos a todas las personitas que nos están escuchando. Andan por acá en el chat de la página Angie Kokoro, un besote para ti. Ok, mira, tuve un problema con tu canción de Ahora te puedes marchar, entonces, estoy así como, va, pásame tu rola corp, va, pásamela, sí te la pongo. Ya llegó nuestra Corpi, un besote para ti. Angie, te puedo reponer tu canción. Estoy entre la de Ahora te puedes marchar o la de Sorry Sorry. ¿Cuál quieres escuchar? Dime acá en el chat de pedidos y te la coloco, te la vuelvo a poner, ¿sale? Para que la puedas escuchar bien. Y sí, ya cerré pedidos, pero tú mándame tu canción, porfa, Corp. También anda por acá de Trovador, un besote para ti. También andaba por acá mi querida Kat, preciosa, un besote para ti, preciosa. Andaba también por acá, ¿quién más? Dígame. Yo quiero saludo personalizado. Mi mami también que nos está escuchando, un besote para mi mamá preciosa. También andaba por acá Clau, un besote. ¿Quién más andaba por acá? ¿Quién más? Lilia Zaragoza, Violet. Otro besote para ti, para Sakura Kinomoto también otro besote. ¿Quién más andaba por acá? ¿Quién más? Díganme, yo quiero mi saludo. ¿Quién más? Desde el chat de WhatsApp andaba también, pues Lilia Zaragoza y me andaba Violet, ¿verdad? Otro besote para ustedes, muchachos. Perdón, es que me emociona. Ok, te pongo la de Sorry Sorry. Perfecto, ya quedó, Banchi. Y ahorita te la acomodo, ¿vale? Para que la puedas escuchar. Y sí, Corpi, pásame tu canción y ahorita yo te la coloco, ¿vale? Bueno, vamos a escuchar las cancioncitas de Playlist de Toki. Va, les voy a platicar acerca de esta sección. Pues bueno, Bueno, ahí va, él les va. Es que me están llegando mensajitos. A ver. Se supone que pues en la playlist de Toki les pongo canciones que por lo general yo traigo en mi playlist o que traigo en mi computadora o en ando acomodando aquí en Spotify. Entonces, son canciones que por lo general no son versiones originales. Amo, de verdad amo los covers. Entonces, son las canciones que por lo general Toki trae en su playlist. Y pues el día de hoy les traigo un cover en español, les traigo otro cover en otro género musical. Este ahora me fui un poco más como instrumental, ahorita les digo por qué, y les traigo el cover fan. Les traigo en cover en español, el día de hoy les traigo Adiós de Everglow, espero les guste. Y les traigo de las chicas de Ice One, Violeta, pero esta es una versión instrumental. ¿Por qué no trae letra? Este fue más como enfocado como un estilo ligeramente jazz. Pero me gustó mucho cómo manejaron los instrumentos y pues dije, la tengo que poner. Y en cover fan traigo una canción que es de mis favoritas, de Volbagan. Este grupo coreano que es como más alternativo. Y la canción es To My Youth, que es para mi juventud o para mi adolescencia, como más enfocado a esa parte. Es una canción muy bonita, escúchenla, y la traigo en voz masculina. Vamos a escuchar estas tres canciones y ahorita regresamos para seguir escuchando y les traigo un anuncio, traigo la primicia y estoy bien emocionada, ahorita van a escuchar. Bueno, vamos a escuchar estas canciones y regresamos con la gran sorpresota que les traemos de Station para todos. ¿Sale? Vamos a escuchar estas canciones, ahorita volvemos. Se quedan aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Yo soy Toki, están escuchando la playlist de Toki en iCover. Ya volvemos. Cover en español. Despedirse así es un gran no. Para mí no es casual que me digas adiós. Dime que no entiendes, sí, yeah, yeah. Déjame explicártelo esta vez, corre, escóndete muy bien. Cuenta hasta tres, huye de aquí, no quiero verte. Ya te creí, por ti caí y todo tu bla, bla. De ser posible, hoy te quiero a mil metros lejos, bebé. Solo tienes que saber que toca desaparecer. No más, muy frágil me haces ver. Ya sé, el vicio es de romper. ¿Por qué tan triste me torné? Solo importo yo y en mi pensar. Goodbye o adiós. ¿Qué? Goodbye o adiós. Yeah. Goodbye o adiós. Shh. Goodbye o adiós. Adiós. A ti te parece que esta no soy yo. Wanna go bang, bang. No te confundas, bromeando no estoy. Risa me causa. Na, na, to the, to the, no, no, no. Por si no lo dije claro, go, go, go. Me amas, me odias. No soy tu juego, you're crazy. Me hartas, so I'm like, oh, la, ta, ta, ta. Solo espero que no pongas en tu boca mi nombre. Tienes que saber que nunca lo permitiré. No más, muy frágil me haces ver. Ya sé, el vicio es de romper. ¿Por qué tan triste me torné? Solo importo yo y en mi pensar. Goodbye o adiós. ¿Qué? Goodbye o adiós. Yeah. Goodbye o adiós. Shh. Goodbye o adiós. Quiero esto. Hasta luego. Good- otro género musical. Interpretado por un fan. Yeah. 아팠을까 얼마나 얼마나 아팠을까 얼마나 얼마나 얼마나 바랬을까 Bueno, ya estoy de vuelta, chicos. En verdad, qué felicidad estoy viendo que nos están escuchando muchas personitas. En verdad, estoy súper emocionada. Muchísimas gracias a todos porque para Station no saben qué bonito es saber que nos están escuchando. En verdad, es impresionante. Muchísimas gracias de veras a todas las personitas que nos están escuchando, a todas las personas que se encuentran desde las sombras. Háganse presentes para mandarles sus saludos personalizados, y en verdad muchísimas gracias de parte de todo Station por estar escuchando, ¿verdad? Voy a mandar saludos a todas las personas que se encuentran por acá. Anda nuestra querida Corpi, muchísimas gracias por escuchar. Anda por acá también Angie Kokoro, otro besote para ti. También anda Clau, otro besote. Andaba mi querida Kat, otro besote. Mi Lilia Zaragoza, otro besote. También andaba Sakura Kinomoto, otro besote. También andaba por acá de Trovador, otro besote. También andaba, ¿quién más? Dígame, Violet, otro besote también para ti. ¿Quién más andaba por acá que me diga, yo quiero mi saludo personalizado? También andaba por acá nuestra Dianishiwa, otro besote. Y pues bueno, diga, ¿quién dice? ¿Quién me falta? ¿Me falta mi saludo? Díganme para mandárselo, ¿verdad? Le comentaba a Corpi aquí en el chat que también yo estaba muy en incertidumbre si poner más covers instrumentales o no. No me animaba porque por lo general pues nos gusta oír las voces cantando, pero ya veo que sí les gustó, entonces me voy a animar a poner más covers instrumentales, a ver si les agrada, ¿verdad? Y nos vamos con la parte interesante. Hay algo que me pone muy de buenas, e incluso también a nuestra querida Corpi, anda aquí con todo, nos pone muy muy de buenas, y pues la primicia, gracias a Dios, nos las dieron el día de hoy. Dice aquí, el día de los jueves y o viernes por la tarde, a las 4 de la tarde se viene por fin, y nosotros súper emocionados porque se viene de regreso nuestra querida Doku con las Horas Army. ¡Sí! Vuelven las Horas Army aquí en Station, así que estén al pendiente, en verdad. Ay, no, es que qué emoción. La verdad ya extrañaba la canción de la semana. Además han tenido mucho movimiento estos chicos de BTS, así que nos pone a todos de buenas, en verdad. Otro aplauso. ¡Sí! Es que debo decirles, muchachos, que no me veo que sea ARMY, pero soy ARMY de closet. No le digan a nadie. Y me emociona. La verdad es que yo inicié aquí en la radio mucho siguiendo a nuestra querida Doku. Y emocionarme de escucharla de nuevo y saber que va a volver acá con su programa que nos tenía a todos buscando y queriendo escucharla siempre. ¡Ay, qué emoción! La verdad, otro aplauso. Yo quiero otro aplauso. Sí, sí, sí. Otro aplauso. Sorry, es que me emociona mucho la noticia. Ay, es que la verdad es que estoy bien emocionada. Ya la extrañaba. ¿Qué les digo, muchachos? Sí, caray, las Horas Army vuelve con todo, así que estén al pendiente, chicos. Va a ser a las 4 de la tarde, ya sea jueves o viernes, todavía estamos ahí viendo qué onda, pero ya se vienen, ya es oficial, ya se vienen las Horas Army de nuevo, así que estén pendientes para poder escuchar a nuestra querida Doku. Y verdad, Corpi, te hablan las Horas 8, ahí te hablan. Total, vamos a escuchar ahora sí la segunda parte de la playlist de Toki. Se viene un cover internacional. Este es un medley de los chicos de Queen. Y luego queda a cargo de nuestros rockeros, ¿verdad? En Flying. Y también les traigo un cover muy interesante en internacional, en lunar. Vamos a escuchar, es un host. Me gusta mucho este host. Vamos a escucharlo y ahorita regresamos. Vale. Escuchamos estas cancioncitas y ahorita regresamos. Se quedan aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Un besote a todos. Muchísimas gracias por escuchar. Y qué emoción, las Horas Army vuelven. Cover internacional. mama just killed a man. Put a gun against his head. Pull my trigger, now he's dead. Mama, life is yours. Ya estoy de vuelta, chicos. Acabamos de escuchar dos covers que me... La verdad es que debo decir que dije, oh, tengo que dejar estos aquí, me gustaron mucho. Tuvimos un cover de los chicos de Enflying cantando un medley de los chicos de Queen. La verdad es que es buenísimo, buenísimo. Uno de los mejores que he escuchado. La verdad es que el sonido me gustó muchísimo. El ruido rockerón que tienen estos chicos con este gran cover que acabamos de escuchar. Y también en Cover Lunar me fui un poquito más tranquilita, porque es un cover que me llamó mucho la atención en el aspecto de que se llama Stella Young, esta cantante. Cantó en 6 idiomas. Cantó en inglés, francés, español, alemán, chino y coreano. O sea, hay, sí, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sí, 6 idiomas. La verdad es que se me hizo muy bonito. Esta chica, Stella Yang, tiene música muy bonita. Es como más alternativa su parte musical. No se enfoca tanto como a la parte comercial de Corea del Sur. Pero dije, bueno, está bastante interesante. Me gustó mucho. Y como ya les decía al principio del programa, vengo muy Disney hoy. Entonces esta es la de Un Amigo Fiel, de los chicos de Toy Story. Espero les haya gustado. Bueno, vamos a cerrar ahora sí ya con la playlist de Toki y pasar a la nueva sección del programa. Lo he traído como intermedio de esta playlist de Toki, pero ya decidí más bien moverlo a que sea una sección bien hecha. Entonces vamos a escuchar un par de sus pedidos y ya entramos a lo que es Show Me The Music, que es la sección acerca de programas televisivos musicales de Corea del Sur. Vamos a escuchar estas canciones y ahorita regresamos. Se quedan aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Playlist de Toki, edición segunda temporada. Estás escuchando la segunda temporada de Night Cover, aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Oh.

que te llegarán al corazón y que están albergadas en tus canciones favoritas. No olvides sintonizarnos todos los viernes a las 10 de la mañana, hora del centro de México. Y hashtag, por si te lo perdiste, espera la romántica repetición todos los martes a las 10 de la mañana, de igual manera, hora del centro de México. Solo podrás encontrarnos exclusivamente por Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. Show Me the Music. Producciones musicales televisivas coreanas. Ya estoy de vuelta, chicos. Como acabamos de escuchar ahorita el intro de este programa musical, ya había hablado anteriormente de este programa, pero quise entrar ahora sí bien al tema con esta sección e inaugurar esta sección. Sí, claro, aplausos. Show Me the Music es un programa, bueno, es una sección de este programa enfocada a programas televisivos musicales que principalmente son, ojo, de Toki, para poner en este programa. Pero dije, bueno, vamos a poner esta vez una sección enfocada precisamente a esa parte. Y lo que traigo pues el día de hoy es Immortal Song. Ya había hablado, como ya les decía, de este programa, pero hoy quise pues meterlo con todo y música, ¿verdad? Bueno, como ya saben, Immortal Song es uno de los programas con más renombre en Corea del Sur y también pues en todo Asia, porque incluso ha llamado la atención por el hecho de que la temática de este programa es muy fuera de lo común comparado a otros programas. Este programa, por lo general, o en sí, se basa en tener las canciones más inmortales o canciones más importantes a lo largo de la historia musical moderna en Corea del Sur, que han llamado la atención o que se han convertido como las canciones, literal, como lo dice el nombre, inmortales. Y se hace como una competencia en este aspecto de diferentes artistas invitados, y estos artistas invitados... Perdón, chicos, mis mascotitas hicieron una interrupción. Bueno, como les comentaba, este programa por lo general trae canciones como... Bueno, lo que va. Invitan a un artista que ha hecho gran renombre en esta industria de la música en Corea del Sur, y también invitan a otros artistas a versionar sus canciones, depende del estilo de cada uno. Es como literal un homenaje a los artistas que están escuchando o están viendo este programa. Es uno de los mejores programas que he visto, y en cuestión musical traen una cosa muy impresionante. Cómo cada artista hace a su modo o a su estilo musical las canciones es de las cosas más importantes o más padres que he visto durante todo esto de la industria coreana en cuestión de música. Ha habido muchísimos invitados, han estado chicos de Pentagon, han estado incluso las chicas de G-Friend, no sé, han estado también solistas. Tenemos también a IU, tuvimos también a Jay Park, está también Hyorin, Ailey, nuestras mega voces importantes. También estuvo también Hookie, no sé, uy, una infinidad. Chicos de En Black, que también extrañamos a los chicos en Black. No sé, una infinidad. Hunga, que es uno de los baladistas más importantes de Corea del Sur. No sé, o sea, es un repertorio, una serie de invitados muy interesantes y muy padres dentro de la industria. Y la verdad ha tenido tanto, tanto renombre. Pues el día de hoy, para como más o menos hablar o impresionarles acerca de este programa, les traigo tres canciones, tres de las que más me gustan. Incluso no sé si vieron que al principio del programa les puse a nuestra querida Son So-hee. Ella es una de las, le llaman el idol del género tradicional coreano. Y ella, la canción que les puse es If I Live. Esta canción prácticamente es una canción que ella versionó a su estilo original que ella canta, que es el gugak, que es el género del que estábamos hablando, del tema que hablamos el día de hoy. Y pues dije, bueno, vamos a iniciar el programa porque va acorde con el tema y aparte va acorde con el programa que les vengo mencionando el día de hoy, ¿verdad? Voy a poner ahorita tres canciones. Son las chicas de G-Friend. Es Jay Park y también una baladista, ella es Lee Jung Hyung, que traen diferentes canciones. Una, creo que van de diferentes épocas, debo decirlo, pero es como de las canciones que más me gustan de ciertos artistas. De las chicas de G-Friend les traigo Love and Remember de los chicos de God. Y también les traigo de Jay Park, la de When a Man Loves a Woman, que esa es una canción de un invitado especial que tuvieron, que fue Michael Bolton. Y también les traigo Into the New World, que es la canción que más me gusta y la que amo en verdad de las chicas de las Girl Generation. Así que vamos a escuchar estas canciones para ya pasar a despedir el programa. Espero les guste, escúchenlas, si se pueden, pónganse los audífonos porque trae muy, muy bonito ambiente. Vamos a escuchar estas canciones. Se quedan aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Yo soy Toki, están escuchando Night Cover. Ya volvemos. Yeah. Estás escuchando la segunda temporada de Night Cover, aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Come Show Me the Music. Producciones musicales televisivas coreanas. ¿Te gustaría ser parte de las nuevas voces en Station K-Pop? No lo pienses más, te estamos buscando. Lo único que necesitas es facilidad de palabra, computadora actualizada, amplia biblioteca musical y micrófono de mano o lavalier. Si cumples con todo esto, envíanos un correo a reclutamientostkpop@gmail.com con los siguientes datos: nombre completo, perfil de Facebook y un audio explicándonos por qué te gustaría formar parte de la radio. No lo pienses más y forma parte de esta gran familia. Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Ya estoy de vuelta, ya para despedir la noche del día de hoy, este programa, pues muchísimas gracias a todos. Voy a mandar saludos a todas las personitas que anduvieron por acá. Anduvo mi Angie Kokoro, un besote para ti. Anda también por acá Corpi, un besote para ti. También anduvo de Trovador, un besote también para ti. ¿Quién más anduvo por acá? Mi querido Sakura Kinomoto, un besote también para ti. ¿Quién más? ¿Quién más? Diga, yo quiero mis saludos. Estuvo mi cat preciosa, otro besote para ti. ¿Quién más? ¿Quién más anduvo por acá? ¿Quién más? Diga, yo quiero mi saludo. Bien, estuvo Lilia Zaragoza, otro besote para ti. ¿Quién más andaba por acá? Violet, un besote también para ti. Estuvo también Clau, un besote también para ti. ¿Quién más anduvo? Que me diga, yo también quiero mi saludo, para que no se me olvide, chicos. También a todas las personitas que andaban desde las sombras, muchísimas gracias por escuchar. En verdad, nos da mucha alegría que anden por acá. Y pues bueno, el día de hoy, bueno, la noche de hoy ya paso a despedirme. El internet me está traicionando. Debo decir que me sacó hace ratito. Pero bueno, también una disculpa por mis mascotas que andaban alborotadas. También quisieron mandar saludos. Les mandan saludos, de hecho. Y pues bueno, paso a despedirme. En verdad, me dio mucho gusto que anduvieran por acá. También andaba Dianishiwa. También un besote para ti. Un saludote también que nos andas escuchando. Sí, claro, ahorita ya va a sonar tu canción. Ajá. Sí, muchísimas gracias. Los voy a dejar con dos canciones. Son los pedidos de nuestra querida Dianishiwa y nuestra querida Corpi, ya para despedir este programa. Espero les gusten, chicos. En verdad, muchísimas gracias a todos ustedes. Pásenla bonito. No se olviden de que tenemos más programación, así que estén al pendiente. Muy emocionados también porque vuelven las horas ARMY. Sí. Perdón, es que me emociono. Tener de vuelta acá nuestra docu, ay, qué bonito. Pues ya, es todo. Paso a despedirme, chicos. En verdad me dio mucho gusto que anduvieran por acá. Muchísimas gracias. En verdad tuve muy buenos pedidos el día de hoy. Recuerden que cada lunes nos pueden escuchar a las 8 p.m. hora centro de México, aquí en Station K-Pop, con todos los covers y con todo sobre música alternativa y música de programas de televisión coreanas. Pues bueno, eso fue todo por hoy. En verdad, muchísimas gracias a todos. Un besote. En verdad, una disculpa, está lloviendo acá por mi casa. Se está cortando un poquito, pero ahorita vemos cómo solucionamos eso. Les mando saludos. Muchísimas gracias. En verdad, los quiero muchísimo. Y nos vemos nos escuchamos el siguiente lunes a las 8 p.m. hora centro de México. Bye, bye, chicos.